Buenas noches, es domingo y son las 9 de la noche y estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Como todos los domingos, es hora de colmenas tapizadas. Ocho minutos y 46 segundos fue el tiempo que George Floyd permaneció bajo las rodillas de dos agentes de la policía de Minneapolis. El tiempo que se tomaron los policías Derek Chauvin y Alexander Kung en asfixiar a Floyd durante un arresto por, supuestamente, haber tratado de comprar cigarrillos con un billete falso. El asesinato de George Floyd ha desatado uno de los más violentos disturbios raciales vividos en los Estados Unidos en el último siglo, y la mayor ola de protestas desde el asesinato de Martin Luther King. Para calibrar el tamaño de estas protestas, hay que poner en contexto a los Estados Unidos, un país que fue levantado con la sangre y el sudor del trabajo esclavo de los hombres y mujeres negros. Un país en el que la segregación racial fue abolida de facto en los años 60, pero continúa en el plano económico. Un país en el que cada año mueren 1 millar de personas negras a manos de la policía, según las cifras que baraja Amnistía Internacional. Un país en el que los disturbios raciales recorren casi de forma anual alguna de sus ciudades. La dimensión de estas protestas es sorprendente incluso contemplando el pasado de 400 años de racismo y esclavitud en Norteamérica. Una explosión de rabia que coinciden con una economía al borde del colapso, con unos niveles de paro, sobre todo entre la población afroamericana y latina, que superan a los de la Gran Depresión. Por el momento, la represión a las protestas se ha llevado una decena de vidas. 4.000 personas han sido detenidas y decenas de miles han sido atacadas con gases lacrimógenos y balas de goma. Al menos 40 ciudades han impuesto toque de queda. La Guardia Nacional se ha desplegado en Minnesota, California, Illinois, Florida y otros estados. Los departamentos de policía se enfrentan cada vez a más críticas por abusar utilizando una fuerza excesiva contra los manifestantes y en al menos 50 incidentes atacar a los periodistas. Este lunes la Casa Blanca apagaba sus luces. Donald Trump se refugiaba en un búnker interior que estaba diseñado para situaciones bélicas y que la última vez que fue utilizado fue el 11 de septiembre del 2001. Para que podamos dibujar un mapa de la dimensión de estas protestas, vamos a hacer un repaso a diferentes disturbios raciales acontecidos en el último siglo en los Estados Unidos. No son pocos, así que nos detendremos en tres momentos que consideramos esenciales para hacernos a la idea del racismo intrínseco en el sistema estadounidense. Volemos a 1919. En el verano de hace 100 años, los militares estadounidenses regresaban de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no era la paz lo que iban a encontrar a su regreso a casa. 26 ciudades se vieron envueltas en un clima de racismo y linchamiento contra mujeres y hombres negros. La Primera Guerra Mundial intensificó la gran migración. La emigración masiva de afroamericanos del sur rural y esclavista al norte y medio oeste industrial, con la esperanza de escapar de la pobreza y la discriminación de las leyes de Jim Crow. Durante el verano de 1919, aproximadamente 500,000 de afroamericanos se habían reasentado en las ciudades del norte, sin ser especialmente bienvenidos. Cuando terminó la guerra, muchos militares blancos se mostraron violentos al comprobar que muchos de los empleos que ellos habían abandonado estaban ahora en manos de afroamericanos. Los blancos utilizaron argumentos dispares para criminalizar a los trabajadores negros. Argumentos que tan pronto les acusaban de ser unos rompehuelgas, como trataban de criminalizarlos sosteniendo que tenían relaciones con células bolcheviques o anarquistas. En ese clima, muchos blancos temían que a su regreso decenas de miles de veteranos negros, con experiencia viviendo en el extranjero y más significativamente habiendo recibido entrenamiento militar, no estarían dispuestos a volver a someterse a la subyugación policial y social tradicional de los Estados Unidos. That bring news and makes a man wear out his shoes when he get in a Jim Crow place. Los linchamientos a personas negras se extendieron por el país y estos fueron respondidos por sectores de afroamericanos. Washington, Chicago, Knoxville, Omaha, más de 30 ciudades vivieron episodios de violencia durante aquel verano de 1919. Bon Johnson told me to. This old Jim Crowisms did bad luck to me and you. Es imposible asegurar cuántas personas murieron o resultaron heridas en los disturbios raciales y linchamientos del verano rojo de 1919, pues los registros oficiales de algunos incidentes o fueron deficientes o nunca llegaron a documentarse. Sabemos que cientos de personas perdieron la vida, miles resultaron heridas y muchas más se vieron obligadas a huir de sus hogares. Sin embargo, un legado de 1919 fue la creciente confianza y el deseo de contraatacar en las calles, en los tribunales y en las elecciones para las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Down in Louisiana, Tennessee, Georgia's a mighty good place to go. El verano rojo vio por primera vez a las poblaciones negras defenderse contra la violencia racial y la intimidación. El tiro le salió por la culata a las turbas racistas. El verano rojo de 1919, lejos de intimidar a las comunidades negras, hizo que emergieran de la violencia un mayor sentido de identidad, poniendo la primera piedra hacia el futuro movimiento de derechos civiles. I told everybody. Over the radio. Make up the mind and get together. Break up this old Jim Crow. I'm gonna tell you people something that you don't know. It's a lot of Jim Crow in a moving picture show. I'm gonna sing this verse. I ain't gonna sing no more. Please get together, break up this old Jim Crow. Hola, muchacho. ¿Cómo te encuentras? Me llamo Solomon Northam. Soy un hombre libre. Vivo en Saratoga, Nueva York, con mi mujer y mis hijos. También ciudadanos libres y no tienen ningún derecho a detenerme. Muchacho, no eres un hombre libre. Se lo prometo. Le prometo que cuando me liberen buscaré a los responsables de este agravio. Está bien. Enseña tus papeles. No eres un hombre libre. Y no eres de Saratoga. Eres de Georgia. No eres libre. No eres más que un simple fugitivo. Solo eres un negrito fugitivo de Georgia. Quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Children, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Yeah, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I let it shine. Let it shine to show my lover. I'm gonna tell you that everywhere I go, I'm gonna let it shine. And everywhere I go, I'm gonna let it shine, yeah. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine to show my lover. I got to tell you that even in my home, I'm gonna let it shine. And even in my home, I'm gonna let it shine, yeah. Even in I'm gonna let it shine, I let it shine, I let it shine to show my lover. I got to tell you that when I see my neighbor coming, I'm gonna let it shine. Ha. I think I see my neighbor coming, I better let it shine. When I see my neighbor coming, I'm gonna let it shine. I let it shine, I let it shine to show my love. How I like to say amen, amen. I wonder would everybody join me on the last chorus. Everybody? Hey, amen. A little louder. Hey, amen. With the spirit. Hey, amen. Amen. Hey, amen. Volamos en nuestra máquina del tiempo a 1967. Casi 50 graves disturbios y más de 100 casos de pequeños disturbios civiles en un verano hicieron que se le tildara como el largo y cálido verano de 1967. Entre ellos, los disturbios de Detroit fueron los más mortíferos. Una comisión presidencial atribuyó a una policía y una guardia nacional fuera de control la mayor parte de las 43 muertes que se registraron en la ciudad entre el 23 y el 28 de julio de 1967. La ira de las residentes negras por una fuerza policial abusiva, en su mayoría blanca, estalló de madrugada. El detonante fue una redada de policías blancos en un club situado en un vecindario predominantemente negro. Para cuando el humo se disipó, casi una semana después, 683 edificios en toda la ciudad habían sido dañados o destruidos, y los militares habían patrullado en tanques sus calles. Bloques enteros habían sido incendiados, y el saqueo fue tan extenso que en algunos vecindarios los callejones y las aceras estaban llenos de viejos sofás y sillones que los residentes habían echado a la calle para dejar espacio a los nuevos muebles. A lo largo de la calle 12, pilas de escombros humeantes habían reemplazado a un bullicioso vecindario. De Detroit ya hemos hablado en Colmenas Tapizadas y sabemos que ya nunca recuperaría la prosperidad previa a estos disturbios, en parte debido a los efectos de los mismos y en parte debido a los amplios cambios económicos sobre los cuales la ciudad no tenía control. Los disturbios de 1967 superaron con creces el estallido de violencia racial de 1943 en la misma ciudad. Un total de 43 personas murieron, 33 eran negras y 10 eran blancas. 24 de las víctimas negras murieron por disparos de agentes de policía y guardias nacionales. 6 fueron asesinados por dueños de tiendas o guardias de seguridad. Una persona murió después de pisar una línea eléctrica derribada. Y otras 2 fueron asesinadas por asfixia en incendios de edificios provocados. Hasta 4 cuerpos policiales y militares se dieron cita en las calles de Detroit, lo que provocó disparos incontrolados y la respuesta a los mismos de otros cuerpos policiales que aseguraban responder a disparos de francotiradores que en la mayor parte de los casos no existían. Wish I knew how would feel to be free. I wish I could break all chains still binding me, yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed. I'd be starting anew. I wish I could be like a bird in the sky. Don't leave me. How sweet it would be to find that I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. I wish I could share all the love that's in my heart. Wish I could break all things that bind us apart. Wish you could know what it means to be me. And you'd see, you'd agree, everybody should be free. 'Cause if we ain't, we're murderous. I could be like a bird in the sky. How sweet it would be. I could find that I could fly. Soar to the sun. Look down and see me. It's moving now. I know, got news for you, I already know. Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me. En este contexto de policía descontrolada sucede la muerte de Tania Blandin. La niña de 4 años estaba acurrucada en una sala de estar de un apartamento del segundo piso, a pocos pasos de la intersección de la calle 12 con Euclid, en el corazón del área de disturbios. Al parecer, alguien prendió un mechero en el interior del apartamento en el que se encontraba la niña, lo que fue confundido por la Guardia Nacional que patrullaba por la calle con un disparo. Mucha confusión, pues un mechero no genera ningún sonido. Aquella supuesta amenaza fue respondida por la Guardia Nacional con disparos de sus rifles reglamentarios y con disparos también de la ametralladora del calibre 50 del tanque en el que patrullaban. Tania Blandin estaba muerta. Thank you. gires, joder. Tú, ponte aquí, espabila. Espabila. Vale, vale. Tío, mi brazo, por favor. Mi brazo, joder, para. No hemos hecho nada. Contra la pared, tonto, suelta. ¿Y Carl? No lo sé, tío. ¿Dónde está Carl? ¿Dónde está Carl? ¿Dónde está Carl? Está muerto. Aquel suceso, junto con el asesinato a sangre fría de tres jóvenes en el motel Algiers, retratado con precisión en la película Detroit, de Catherine Bigelow, han sido los más mediáticos. Pero hay que recordar que en los disturbios murieron 43 personas. 7.231 personas fueron arrestadas, 6.528 adultos y 703 menores. El más joven tenía 4 años y el mayor tenía 82 años. La mitad de los arrestados no tenían antecedentes penales. 251 eran blancos y 678 negros. De los arrestados, el 64% fueron acusados de saqueo y el 14% fueron acusados de violaciones al toque de queda. Behind us, we shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, we shall not be moved. We're fighting for our freedom. We shall not be moved. Fighting for our freedom. We shall not. Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací.

out of here. I want justice. Get him the fuck out my face. I want justice. Out right now. Fuck you, you black motherfuckers. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the yes, sound indeed. Of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the yes, sound indeed. Of the beast. Más de un año después, las emociones seguían en aumento durante el juicio de los oficiales realizado en Simi Valley, un suburbio de Los Ángeles. El 29 de abril de 1992 estallaron protestas y violencia casi inmediata después de que el jurado, compuesto por 10 blancos, un hispano y un asiático, absolvió a los oficiales de los cargos que incluían asalto con arma mortal y uso excesivo de la fuerza. Cientos de manifestantes se congregaron frente a la sede de la policía en el centro de Los Ángeles gritando, como venimos viendo en los últimos días, no hay justicia, no hay paz. Justice or stolen land? Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, 'cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease. Esa tarde y durante los días siguientes, la violencia, el saqueo y los incendios provocados se extendieron para abarcar gran parte de la región de Los Ángeles, desde Pacoima en el Valle de San Fernando hasta Long Beach al sur de la ciudad. La reacción a la absolución en South Central Los Ángeles, ahora conocida como South Los Ángeles, fue particularmente violenta. En ese momento, más de la mitad de la población era negra. La tensión ya había aumentado en el vecindario en los años previos a los disturbios. La tasa de desempleo era de alrededor del 50%. Una epidemia de drogas estaba asolando el área, y la actividad de las pandillas y el crimen organizado eran muy altos. Officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you're fought back, the overseer had the right to kill. The officer has the right to arrest. And if you fight back, they put a hole in your chest. They both ride horses. After 400 years, I've got no choices. The police, them have a nickel gun. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day, just so they can run the light and be upon their way. Otro factor que contribuyó al clima de violencia fue que el mismo mes de la paliza de Rodney King, el dueño de una tienda coreana en el sur de Los Ángeles, disparó y mató a una niña afroamericana de 15 años llamada Latasha Harlins, acusada de intentar robar una botella de zumo de naranja. Más tarde se descubrió que Latasha tenía en su mano el dinero para pagar el zumo cuando la mataron. El dueño de la tienda fue condenado a libertad condicional y una escueta multa de $500. El incidente aumentó las tensiones entre coreanos y afroamericanos e intensificó la frustración de la comunidad negra con el sistema de justicia penal. Al mismo tiempo, la ira de la comunidad también se estaba intensificando contra la policía de Los Ángeles. Los afroamericanos mostraban abiertamente que ni siquiera se sentían protegidos en momentos de necesidad y que siempre eran acosados. A white woman headed into the grocery store. Got a few things for the house and then plus some more. It was kinda hot, was about 104. checked out, loaded the car, and then she went home. Hour later, forgot that she left a 2 month old in the shopping cart. Came back, police said, here you go. A black woman struggling, really down on her luck. Felt like giving up with the feeling of living sucks. But got a call for a job interview, set a date. She was like, great, just knew she wouldn't be late. Cause of this, she couldn't wait, but thought about it like, wait. No one could keep her 2 children. No babysitter, no money to pay the babysitter. Even if she get one, fuck it, they gon' have to sit in a car for a few minutes while mommy handle her business. Came out and then got a visit by the police, got a book into the station. Charges she was facing, seen the judge, gave explanation. No time wasted, gave her 18 years of probation. Justice or just us? Is it justice or just us? Is it justice or just us? I think the latter. A black man, star football player, a quarterback. Known for his arm and how he'd be shaking the cornerback. Let his cousin use one of his houses for dogfighting. When the story got out, the people wasn't liking nothing that had to do with him. Bunch of people suing him, everybody throwing him. No one wanted to be cool with him. Served 2 years, lost hundreds of millions. Lost peers, lost everything. Shed tears, people cheered. A white woman working for some organization. Called him everything but Satan. But swore that she wasn't hating. She done had enough of him. Wanted more punishment. Wanted him to get the suffering. The dog suffered and was tired of so many celebrities getting over. Protested with banners and posters hanging off her shoulder. After all the marching, got back to her car. Realized that she left a dog in it. In all 100 degree heat, left him slumped on the seat. Guess what she geeks, not even a week. Justo antes de las 9 de la noche del segundo día consecutivo de disturbios, el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, pidió un estado de emergencia. Y el gobernador de California, Pete Wilson, ordenaba que 2.000 soldados de la Guardia Nacional se desplegaran en la ciudad. El 1 de mayo, el tercer día consecutivo de disturbios, el propio Rodney King intentó apelar públicamente a los residentes de Los Ángeles para que dejaran de luchar. Se paró frente a un juzgado de Beverly Hills junto a su abogado y preguntó: «Gente, solo quiero decir, ya sabéis, podemos llevarnos bien». You know, can we all get along? Can we get along? Can we stop making it horrible for the older people and the kids? Hunched over, creeping through the aisles, thinking when I see him, I'm gonna leave his blood on the towel. Durante aquellos 5 días de disturbios de 1992, hubo más de 50 muertes. Al menos 10 personas fueron asesinadas por disparos de la policía de Los Ángeles y miembros de la Guardia Nacional. ¿Es justicia o just us? ¿Es justicia o just us? I think the latter. There are uneducated people who are hell-bent on self-extermination. I am not one of them. I am into building up my kings and queens. So for me, Black Lives Matter. And then, suspect, all lives. Take it or leave it, Sandy Smith. Oh, they arrest me, you know, especially at night. They have a curfew, right? Niggas have to be home by 11, Negroes 12. And you be trying to get home, you know, doing your coup runs. And they always catch you out in front of a store or something. Because you be taking shortcuts, right? Cops, put your hands up, black boy. I don't wanna hurt nobody. We just came here to party. See a few dames, exchange some names. I'm a top shot, the kid, stay in your lane. The cop shot the kid, same old same. Pour out a little liquor, champagne for pain. Slap boxing in the street. Crack the hydrant in the heat. Cop cars on the creep, doing they roundups. We just watch for the sweet. Yeah, it's hotter than July. It's the summer when niggas die. It's the summer when niggas ride. Together we'll be strong, but forever we divide. So y'all are blowing my high. Type of shit that's killing my vibe. White kids are brought in alive. Black kids get hit with like 5. Get scared, you panic, you going down. The disadvantages of the brown. How in the hell the parents gonna bury the young? Volvemos a la actualidad. Saquemos una fotografía de los Estados Unidos. Van casi 2 semanas de disturbios y protestas en el conjunto del país. Sumémoslo a la enorme crisis socioeconómica a la que se enfrentan con un rico y loco pirómano a los mandos de una nave que está a punto de colapsar. Cerca de 40 millones de norteamericanos y norteamericanas han solicitado la prestación por desempleo durante esta pandemia, en la que han fallecido más de 100.000 personas en este país. La crisis económica a la vuelta de la esquina se entremezcla con la crisis social actual y un partido republicano pirómano que pretende sacar rédito político de la desgracia. La revuelta tiene mil caras, y la mayoría son negras. El componente racial es predominante, pero debemos atender también al componente social de la misma. En un país en el que la segregación racial terminó hace apenas medio siglo, en un país en el que se asesina a líderes como Martin Luther King o Malcolm X con casi plena impunidad, en un país en el que las mayores tasas de pobreza las sufren los nativos americanos, los negros y los hispanos, un país que generó su riqueza gracias al esclavismo de varias generaciones, que perdieron su libertad en pos del progreso de una economía blanca. Sirvan como resumen estas palabras de Stokely Carmichael, escritas en 1967 en el libro Poder Negro. Este país, con su penetrante racismo institucional, ha creado condiciones socialmente indeseables. No hace más que perpetuar esas condiciones cuando echa la culpa a la gente que, por todos los medios a su disposición, trata de acabar con tales condiciones. Ahí está la mecha que seguirá dando fuego a la dinamita de los guetos, la ineptitud de los que adoptan decisiones. Los Estados Unidos blancos pueden seguir dedicando millones para quitar de las calles a los adolescentes negros y llevarlos a bellas y verdes granjas durante los calurosos meses de verano. Pueden seguir proporcionando piscinas móviles para nadar y construir apresuradamente campos de juego. Pero hay un momento más allá del cual los sirvientes guetos nos enfriarán. Desde Colmenas Tapizadas comprendemos la rabia y dignificamos a las personas que se enfrentan desde hace días a una policía abiertamente racista. Entendemos a las personas que asaltan tiendas adquiriendo unos productos inalcanzables en su sistema de privilegios y mostramos nuestra admiración por quienes entre tanto caos sacan un pensamiento positivo para movilizar a las masas. Nos despedimos en este domingo, no sin antes recordaros que incumpláis una de sus estúpidas leyes al menos una vez al día. Las vidas negras importan. Black Power. Acá. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be trippin' up, yeah, this is America. Guns in my area, I got the strap, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah, ooh, get it, yeah, get it, yeah, ooh, work it, yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa, they gonna find you like Baka. Blah. America, I just checked my following, listen. You motherfuckers owe me. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man.